¡Es el frente de batalla! Usted queda sentenciado a muerte por los cargos de tráfico de pollo y mayonesa. ¿Su último deseo? 10 minutos más, se mete con palmosa. Hacemos un sándwich.